saber que yo tengo otra mujer. Porque tú eres mala paga, ahora tengo tu querer. Déjame, no me busques, ya tengo otro amor, de ti ya me olvidé. Déjame, no me busques, ya tengo otro amor, de ti ya me olvidé. De ti ya me olvidé, de ti ya me olvidé, de ti ya me olvidé. Llora, llora, llora, lágrima de cocodrilo, trazo, no te equivocaste, todo lo que aquí sentimos. No me toques, no me mires, porque usted ya no suspire. Mala paga, que eres mala paga, sí. Oye, mami, ¿cómo te quedaste? De solita, loca, te quedaste. Si me miras con otra del brazo, tú sabes conmigo, mami, ya no vale caso. Dale paso una cerveza, pa' sacarle mi cabeza. Dale paso un trago de ron, para hacer la combinación. Dale paso una cerveza, pa' sacarle mi cabeza. Dale paso un trago de ron, para hacer la combinación. Ay, que lo quiera, ay, que lo quiera, ay, que lo quiera. Tengo, pero ya te olvidé. Cero cuatro.